Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. Por primera vez fue posible seguir el cónclave papal desde el iPhone o el iPad a la espera de que asomara el humo blanco por la chimenea de la Capilla Sixtina gracias a varias aplicaciones gratuitas que nos aconsejó Apple en la App Store. Fernando, Ainhoa y Roberto estuvieron presentes en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, junto a miles de fieles para presenciar ese momento histórico. Nos han enviado un correo electrónico en el que nos dicen que fue muy emocionante cuando el nuevo Papa Jesuita argentino, Jorge Bergoglio, que ha elegido el nombre de Francisco, apareció en el balcón para dirigirse a los fieles. Y apuntan que nunca han visto juntos tantos iPhones y iPads haciendo fotos y vídeos. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Apple ha alcanzado la versión 10.8.3 de macOS 10 Mountain Lion, con mejoras interesantes, como la posibilidad, entre otras características, de canjear tarjetas regalos de iTunes usando la cámara iSight, la compatibilidad de Bootcamp con discos duros de 3 terabytes y la posibilidad de instalar Windows 8. Te recordamos que Google cerrará su lector de RSS y Atom Google Reader el 1 de julio. Como alternativas, podéis usar Fredly o Tap2. En nuestra página web territoriomac.com hablamos de ello y también en el Twitter hemos puesto unos enlaces directos para que puedas probarlos. Y atención, porque si tienes una cuenta de Google Reader, ya puedes ir descargando una copia de todos tus datos del servicio mediante la herramienta Google Takeout. Y si quieres seguir la emoción de la Fórmula 1, descarga la aplicación gratuita F1 2013 Teaming App desde la App Store. Esta semana, Víctor Gutiérrez nos ha informado en Twitter que la figura de Steve Jobs aparece en la falla del Mercat Central de València, con una manzana en la mano y un portátil. Puedes ver la fotografía en el Twitter de Territory Mac y también en nuestra página web. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Martín Morillo, responsable en España de TradeMob, explicará las nuevas tendencias en marketing para aplicaciones móviles. Osvaldo Rubio presentará la aplicación gratuita A List of Verbs, que permite revisar los 156 verbos irregulares más usados en inglés. Miguel Ángel Ricarte, de Vida Digital Mac, nos explicará un consejo para enviar archivos usando mensajes apps. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Phil Schiller, máximo responsable de marketing de Apple, arremete en una entrevista concedida a The Wall Street Journal contra Samsung y Android en la víspera de la presentación del Galaxy S4. Según Schiller, tanto el terminal de Samsung como el sistema operativo de Google son inferiores al iPhone y a la experiencia de uso del iOS. El principal problema reside en la fragmentación del sistema y que el hardware y el software de los dispositivos Android procedan de distintos fabricantes. Reuters informa que Tim Cook, consejero delegado de Apple, ha sido llamado a declarar en la demanda antimonopolio en la que Apple y los principales editores estadounidenses han sido acusados de pactar el precio de los libros digitales. El juez del distrito de Manhattan, Denise Coate, habría enviado una orden judicial a Cook para que se presente a declarar en su tribunal en una comparecencia que podría alargarse hasta 4 horas y en la que podría dar a conocer algunos términos y acuerdos realizados por su predecesor y cofundador de Apple, Steve Jobs. Telefónica ha presentado su propuesta tecnológica en materia educativa en la nueva sala Learning Experience, ubicada en la Corporate Innovation Center del distrito Telefónica en Madrid. Se trata de una oferta educativa y de formación para dar respuesta a las necesidades actuales de los colegios, tanto públicos como privados, y también para cubrir las necesidades formativas en otros ámbitos como las empresas. Facebook ha anunciado una nueva versión de Facebook diseñada para organizar mejor el contenido que aparece en la sección de noticias y dar una mayor visibilidad a las historias de las personas que más interesan a los usuarios. A partir de ahora, las fotos, las noticias, los mapas y los eventos tendrán un aspecto más llamativo y agradable. Paralelamente, Facebook implementará unas mejoras en la biografía que ayuda a los usuarios a expresar mejor las cosas que les importan. Con esta actualización, Facebook ha simplificado el formato del contenido en la biografía. Territory Mac, noticias. Los iMac de 21,5 y 27 pulgadas se pueden pedir configurados con adaptador de montaje VESA incorporado, en lugar de con la peana tradicional. se pueden usar con cualquier pieza de anclaje a la pared, base o brazo articulado compatible con VESA. Si el usuario no dispone de este tipo de bases o anclajes VESA, los puede adquirir también como accesorio al configurar el iMac. La aplicación para iOS del Apple Store se ha actualizado a la versión 2.5 con mejoras con los envíos de sus productos. Ahora, aunque en un mismo pedido se encarguen varios productos, permite elegir una dirección de envío diferente para cada artículo o incluso marcar que nos desplazaremos al Apple Store a recoger uno de los artículos. Dropbox se ha actualizado a la versión 2.0 con una nueva interfaz. Ahora, al hacer clic sobre el icono que se instala en la barra de menú del Finder, vemos un nuevo menú que ofrece más opciones. Forbes publica que Apple ha tenido que llegar a un acuerdo con la empresa IGB, propietaria de la marca iPhone en Brasil, para poner fin a un proceso sobre la utilización en el gigante sudamericano del término iPhone. En la Mac App Store ya está a la venta el Adobe Photoshop Elements 11, la nueva versión básica de Photoshop, con capacidad para organizar las fotografías por persona o localización al estilo de iPhoto, filtros heredados de Instagram y una integración social para compartir los trabajos en Vimeo, Facebook o YouTube. Y terminamos con una noticia relacionada con el iPhone 5 que se convierte en el protagonista de The Brilliant y Discover, dos nuevos anuncios de televisión en los que el teléfono inteligente de Apple comparte el protagonismo con algunas de las principales aplicaciones disponibles en la App Store. El martes, la iTunes Store nos dio una exclusiva mundial, el esperado nuevo álbum de Justin Timberlake, The 2020 Experience. Se puede escuchar en modo streaming en exclusiva hasta el 18 de marzo, fecha del lanzamiento del nuevo álbum en Europa. Hey, little mama, I gotta ask me if I want to. Just tell me, can I get a light? Roll you up and let it run through. My veins, 'cause I can always see the farthest stars when I'm on you. And I don't wanna ever come down off this cloud of loving you. 7 años después de su último álbum, Justin Timberlake retoma su historia de amor con la música en The 2020 Experience. Ya puedes escuchar su último álbum gratis por tiempo limitado en tu Mac o iPad, exclusivamente en iTunes. Y si pides el álbum anticipado, llévate la nueva canción, Mirrors. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymac.com. Comenzamos con Cristina, de Barcelona. Nos informa que en la película La jungla, un buen día para morir, protagonizada por Bruce Willis, en una escena aparece un iPad con el que pueden monitorizar el nivel de radiación en una sala. ¿Sabéis lo que odio de los americanos? Todo. ¡Jack! ¿Papá? En esta nueva entrega de la saga de La jungla de cristal, el detective John McClane llega a Moscú siguiendo la pista de su hijo que trabaja entre los bajos fondos rusos. Pese a sus grandes diferencias, luchan juntos. ¿Vas buscando problemas o es que siempre te encuentran? Sigo haciéndome la misma pregunta. Fran de Madrid nos explica que los chicos de Universal Mind han creado una mesa con 15 iPads. Gracias a un software especial pueden hacer una enorme pantalla táctil. Y Patricia de Menorca comparte con nosotros una curiosidad muy singular. Un hombre de Offaly, Irlanda, puso un anuncio en Don Deal, una página irlandesa dedicada a anuncios, en el que quería cambiar su perro por un iPhone 4. El hombre explicó a la prensa que ama a los niños y a los animales, pero que estaría dispuesto a cambiar su perro de raza cocker por un iPhone 4 o un iPad. ¡Qué personaje! Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la Compañía de la Manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redacción@territorymac.com. semana pasada te preguntaba, ¿Ewatch, el supuesto reloj inteligente de Apple, tendrá el mismo impacto que el iPhone? En Twitter, Albert King dice, creo que nunca pasará. Emo es una cortina de humo para desviar la atención. Pero si sucediera, la historia cambiaría de nuevo. Álvaro Bernal dice, yo digo que no lo tendrán, más que nada porque existirá. Espero. Y en Facebook, Borja Caínzos dice, la verdad es que lo último que necesito es un reloj que tenga que recargar todos los días. La consultora internacional DataCorp en un informe ha publicado que si el iPhone tardó 6 años en perder el liderazgo en smartphones, el iPad lo perderá en 3 meses. Según la misma fuente, las tabletas iPad se llevarán el 46% del mercado en 2013, perdiendo 5 puntos respecto al año anterior, mientras que las tabletas con Android ganarán 6 puntos hasta conseguir el 49% del total. ¿Qué opinas tú? Exprésate en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en nuestro Twitter con la etiqueta Territory Mac. ¿El iPad perderá su liderazgo este año? Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. La semana pasada, Martín Morillo, responsable en España de Trademob, nos daba consejos para optimizar el marketing en las aplicaciones móviles. Hoy le hemos pedido que nos explique las nuevas tendencias del marketing. Conectamos con Berlín. Buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes, Yama. En Trademob habéis predecido las principales tendencias en marketing móvil para el 2013. Cuéntanos cuáles son. Pues, a ver, mira, son unas 6, si no me equivoco. Si por un lado tenemos el tracking, sí que esto es algo que ya se viene hablando, pero que bueno, al fin y al cabo hemos de agregar muchas redes para conseguir abarcar todo nuestro target y cada vez esto sigue aumentándose. Además, los medios que hay para hacer el tracking cambian año a año. Ahora Apple, por ejemplo, sacaba el UDFA, ¿sí? Que era el UDID que ya descartaron, pero ahora es uno nuevo, especial. Y al fin y al cabo hay muchas particularidades técnicas que van cambiando en cuanto al tracking. Y si no podemos traquear exactamente desde dónde nos provienen los usuarios más activos, que son los que nos interesan, y buscar patrones entre los publishers, no optimizaremos nada ni incrementaremos nuestra eficiencia así en la inversión. Luego, por otro lado, si digamos, como segunda tendencia, tenemos las nuevas estructuras, sí, de los usuarios o de los consumidores. Cada vez está aumentando más el mercado y la competencia entre smartphones y tablets, y cada vez más personas pueden acceder a estos dispositivos, ¿no? Y vamos a tener que adaptarnos rápido a este cambio para aprovecharnos de los players o de nuestra competencia que no lo haga. Si al fin y al cabo vuelve a ser un nicho de mercado libre para un mercado bastante, bastante amplio, ¿no? Luego, lo que va a seguir es la discusión entre apps nativas, las híbridas o las web apps, que este debate va a seguir. Sí, sin duda las apps nativas es la mejor opción para la experiencia de usuario y bueno, ahí no va a haber comparación. Las híbridas tienen una muy buena relación en cuanto a calidad-precio, sí, para quien las esté produciendo. Y por último, bueno, la web app es al fin y al cabo un contenedor, ¿no?, de nuestra web en una aplicación. Aún así, todavía las apps nativas van a seguir optimizando mejor y más rápido. Además de, bueno, otras ventajas que van a seguir presentando frente al resto todavía, ¿no? Por otro lado, vamos a seguir viendo cómo aumentan los pagos móviles. Si se va a convertir en algo mucho más fácil y más seguro, va a estar más en nuestro día a día, los hábitos de consumo van a cambiar. Y va a abrir aún más las puertas a la monetización de las apps, ¿no? Va a ayudar a cambiar los hábitos de uso también en este sentido y de consumo. El consejo, digamos, es que al fin y al cabo se impulse esta vía o este medio con promociones exclusivas vía aplicación, ¿sí? Para empujar un poco el cambio. Por otro lado, tenemos como punto 5 más o menos, si no me equivoco, es el Big Data, que esto cada vez está sonando más. Es algo que está siendo utilizado por todas las industrias y que quieren sacar campañas más inteligentes y estrategias de marketing basadas en todos los datos que ellos ya disponen, ¿no?, para dirigir sus anuncios a usuarios potenciales y cada vez los heavy users nomás. Y con las nuevas soluciones de tracking que hablábamos antes, la información necesaria para usar el Big Data ya está accesible. al menos 2013 ya se va a poder empezar a hablar de temas de retargeting y un poco, digamos, todos estos temas involucrados. Y como último punto es el tema de las tablets. Sí, el iPad mini, el Nexus 7, 10, etcétera, se han de tener en cuenta que los usuarios de tablets tienden a utilizar las apps durante más tiempo que los smartphones y que las utilizan mucho más desde casa o desde el sofá. Por lo que el consejo, digamos, es que se adapte la aplicación a las tabletas y, por tanto, también, evidentemente, los banners y las acciones hacia ellas. Martín, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac explicándonos las tendencias en el marketing móvil para este 2013. Nada, Jaume, muchísimas gracias a ti. Cualquier duda podéis acceder a nuestra página web, trademob.com, y descargaros todo nuestro contenido para más dudas. Rihanna ha sido nombrada la artista femenina más popular en Spotify a nivel mundial. Su tema Diamond se descubre como la canción más popular entre las mujeres españolas. Sintonizas Territory Mac. Osvaldo Rubio es miembro del GUM Valencia y de la Asociación de Desarrolladores en Scoders. Anunció un tuit que crearía la aplicación a List of Verbs que permitiría revisar los 156 verbos irregulares más usados en inglés. Esta aplicación gratuita ya está disponible en la App Store y ahora vamos a conocer todos los detalles. Conectamos con Valencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chama. Pues sí, como acabas de comentar, ese tuit fue un poco el precursor, ¿no?, del proyecto y de la aplicación. En un 19 de diciembre, en el que, bueno, me costaba, pues, iniciándome en el desarrollo de aplicaciones para iOS. Y bueno, a partir de ese tweet, haciendo copartícipes a mis followers y proponiendo el proyecto de una manera abierta mediante la plataforma GitHub, a partir de ahí Rafa Barberá se unió al proyecto y ha estado participando en él de forma muy activa junto conmigo y junto con otras personas. En ese proyecto, planteado inicialmente como una aplicación muy sencilla para repasar los verbos, fue evolucionando durante estos 2 meses, junto con la ayuda de nuestros seguidores en Twitter, a los que íbamos enseñando diversos prototipos y podían ir probando esas versiones mediante otra plataforma llamada TestFlight, sirve para distribuir versiones de aplicaciones que todavía no están aprobadas en la App Store. Y bueno, también con la ayuda de Vicente Borrell y Vero Gasco, que es como diseñadora, pues un poco llegamos al punto en el que se encuentra la aplicación. Y tras estos 2 meses de desarrollo, en el que, bueno, se ha trabajado de forma deslocalizada, utilizando herramientas, ya digo, como GitHub, Teambox, Kickoff para las conversaciones en línea y un par de encuentros físicos, porque realmente, aunque los dos participantes del proyecto vivimos en Valencia, bueno, mediante internet nos hemos distribuido bastante bien el trabajo. Tras estos 2 meses, pues publicamos la aplicación para conocer un poco los problemas que nos podía poner Apple a la hora de aprobar una aplicación. Y bueno, cuál ha sido nuestra sorpresa es ver que no solamente ha sido aprobada la primera, sino que, bueno, parece ser que la respuesta ha sido bastante buena por parte de los usuarios. Hemos tenido bastantes descargas y las valoraciones han sido muy buenas hasta ahora. ¿Qué os motivó a crear esta aplicación para los verbos irregulares en inglés? Sí, escogí un ejemplo sencillo y que me fuera útil, porque realmente en esa época, pues bueno, en este momento sigo revisando mis conocimientos de inglés, ya que pues como muchos otros millones de españoles, pues me encuentro en paro en este momento. Y a la vez era un proyecto sencillo que permitía replantear distintas soluciones y esquemas de la aplicación, pues hasta encontrar la solución correcta y más usable, digamos, de cara al usuario. Una vez tenemos descargada la aplicación en nuestro iPhone, ¿cómo interactuamos con ella? Sí, lo que veíamos es que, bueno, lo que cualquiera que se ponga a aprender los verbos irregulares es que hay una lista muy extensa, ¿no? Entonces decidimos dividir la lista en una serie de niveles, ¿no? Estos niveles lo que hacen es englobar los verbos por su frecuencia en el uso del idioma inglés. Tenemos tres niveles, el básico, intermedio y avanzado, y en función de este nivel elegido se nos presentan tanto en forma de listados o en forma de distintos tipos de test para practicar nuestra memoria. ¿Dónde reside la dificultad de este desarrollo y cómo la habéis salvado? Sí, bueno, la primera dificultad es pues nuestra pequeña falta de experiencia. Bueno, ambos, tanto Rafa Barberá como yo, somos programadores, tenemos ya muchos años de experiencia en otros entornos, pero hasta ahora no habíamos desarrollado nada para iOS, ¿no? ni para ningún otro dispositivo móvil. El principal problema es ese, y otro problema pues también es a la hora de repartir distintas áreas de trabajo del proyecto. En iOS 6, uno de los problemas que tiene, aunque es solucionable, es que todo lo que es la capa de diseño se unifica en algo llamado Storyboard, lo cual dificulta un poco el trabajo de repartir esas tareas en un equipo de al menos dos personas, ¿no? Con lo cual sí que tuvimos que utilizar soluciones intermedias para poder repartir mejor ese trabajo. Alice of Bears tiene muy buena acogida en la App Store y también, como comentábamos, por los usuarios. Pero, ¿qué os dicen? ¿Qué os reportan los usuarios y cuántas descargas lleváis ahora actualmente? Pues actualmente, desde el sábado que se aprobó la aplicación, y llevamos unas 1.300 aproximadamente descargas en todo el mundo. Prácticamente son todas las descargas han sido en España, aunque también hay unas cuantas en Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que estamos muy sorprendidos por las valoraciones que tenían. La verdad es que no era el objetivo del proyecto, simplemente era aprender, pero vemos que se nos ha ido un poco de las manos. Y un poco lo que nos están reportando los usuarios es... Son algún pequeño bug que han encontrado, y bueno, también les ha gustado mucho el factor juego, ¿no? el factor pique que podemos conseguir a lo mejor con Game Center, ¿no? De cara a una integración con Game Center, de tal forma que nuestras puntuaciones pudieran ser comparadas con las de nuestros amigos. ¿Y estáis preparando ya nuevos proyectos juntos con Rafa? Osvaldo y Rafa, ¿vais a ser un dúo imparable? Bueno, de momento la verdad es que no nos hemos planteado nada, ¿no? Cada uno pues seguimos aprendiendo y perfeccionando nuestros conocimientos. Hay mucho que aprender en esta plataforma y bueno, es muy amplio, aunque no lo parezca. Y bueno, sí que tenemos algún proyecto que no tiene mucho que ver con el sector educativo, pero bueno, así que de momento vamos a seguir colaborando juntos, claro. ¿Y a nivel personal, qué proyecto tienes en mente? Bueno, de momento solamente podría comentar que es un proyecto que tiene que ver con el mundo del deporte, y creo que cubriría un hueco que ahora mismo no está cubriendo ninguna otra aplicación ni red social. Bueno, estaremos pendientes de ella y esperamos que la presentes en el programa, ¿eh? Por supuesto. Osvaldo, muchas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac. Felicidades por este gran éxito que estás consiguiendo con esta aplicación, con A List of Verbs, y esperamos que tengas muchos éxitos. Muchas gracias a ti, Jaume, por esta oportunidad y nada, animar a los oyentes a que se descarguen la aplicación en la App Store. La aplicación se llama List of Verbs. Podéis encontrar más información y sobre el proyecto en la web alistofverbsapp.com. Y bueno, podéis contactar con nosotros a través de Twitter en @rodconnori en mi caso, y en @rbarbera en el caso de Rafa Barbera. Repasamos ahora las novedades en aplicaciones y juegos para tu Mac, tu iPad y tu iPhone. Comenzamos por Hit Soccer. Es un sencillo juego gratuito para tu Mac tipo arcade que pondrá a prueba tus reflejos. El jefe del fútbol enfrenta a jugadores de fútbol en partidos rápidos o intuitivos. Ofrece la modalidad multijugador online a través de Game Center. Usa los excepcionales poderes de los Angry Birds para destruir las defensas de los cerdos glotones. La supervivencia de los Angry Birds está en juego. Los mejores episodios de Pocoyo ahora están disponibles gratis a modo de cuentos interactivos. Haz que los peques de la casa interactúen de forma divertida con sus personajes preferidos. La aplicación oficial y gratuita de las tiras cómicas de Mafalda llega al iPad con su gusto por los Beatles, los panqueques y la lectura. Runtastic Timer es otra aplicación gratuita para tu iPhone y iPad. Es una práctica, sencilla y completa aplicación de cronómetro con voz. Útil para entretenimientos, ejercicios de meditación y para estudiar. Quickie for iPhone es una aplicación gratuita con la que podrás crear automáticamente películas a partir de los eventos que has capturado con tu iPhone o iPod Touch. Con la aplicación gratuita Groupalia para tu iPhone o iPad podrás conocer cada día interesantes ofertas para disfrutar en tu ciudad. Propuestas divertidas y variadas con interesantes descuentos. Y te recordamos que esta semana la App Store te ofrece una amplísima variedad de juegos de deportes, donde todo el mundo encontrará una aplicación relacionada con su deporte favorito. Passbook es una aplicación gratuita que viene con tu sistema operativo de tus dispositivos móviles de Apple. Es la forma más sencilla de guardar tus tarjetas de embarque, entradas, cupones del super y tarjetas de regalo en un mismo sitio. Con Passbook puedes escanear tu iPhone o iPod Touch para facturar, por ejemplo, tus maletas en el aeropuerto, entrar al cine o canjear un cupón. Ahora con Apps para Passbook descubrirás una selección de aplicaciones que funcionan con Passbook. Sintonizas Territory Mac. Hoy Miguel Ángel Ricarte de Vida Digital Mac nos dará consejos para enviar archivos usando mensajes apps. Conectamos con Valencia. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Tommy. Buenas tardes, Maquero. Y es que podemos mandar archivos de una manera más rápida a nuestros dispositivos Mac o iOS. Sí, pues fijaos, ya con el Mountain Lion pues tenemos unas facilidades con el tema de iCloud de Apple para enviarnos archivos, bueno, a otros que utilicen el servicio este que es gratuito de Apple, o a nosotros mismos, a nuestros otros dispositivos. Pon un ejemplo. Por ejemplo, estoy aquí en mi Mac y yo quiero mandar algo al iPad a casa. Y está registrado con mi cuenta, por ejemplo, o la cuenta de la señora. Uh-huh. Y entonces abro la aplicación de contactos, ¿no? Sí. La aplicación de contactos tenemos donde pone iPhone, por ejemplo, donde pone esto, y tenemos que decimos que si le hacemos clic es como si fuera botón derecho, ¿no? Ahí aparece un menú contextual. Y la segunda opción es enviar mensaje. Y ese mensaje, directamente cuando lo pones en marcha, se queda oscurito la aplicación de contactos y aparece una ventanita emergente y debajo, como si llamando, o sea, he hecho clic en un teléfono que está registrado en Apple, en iCloud, entonces me pone en pequeñito iMessage, ¿no? Y mensaje. ¿Qué quiere decir? Que va a enviar, puedo enviar un SMS directamente sin pagar, esto es gratuito, a ese teléfono. Esa es una de las cositas que tenemos que saber. Pero hay más, ¿no? Hemos visto que cualquier archivo con Mountain Lion que tengas en tu ordenador, en tu Finder, tu buscador de archivos, si le das también botón derecho, lo cual, bueno, ya sabes que en Apple, bueno, pues está muy bien el tema de que la interfaz sea limpia, sencilla, no veas millones de opciones que te mareen y no te calienten la cabeza. Sí, sí. Entonces, no está la opción disponible más que si le das al botón derecho, ¿no? Botón derecho, control clic, como le gusta decir los manuales. Sí. Y entonces aparece la opción de compartir, la cual tiene una flechita y tienes varias opciones. Ese archivo que has tocado, yo tengo ahora mismo una foto tocada, pues puedo mandarla por correo electrónico, por Twitter, a Twitter, Facebook, Flickr y mensaje. Y esa es otra cosa interesante, para mandar archivos a todos nuestros dispositivos. Fíjate, con botón derecho, en cualquier archivo en el Finder, tan sencillo como eso. Pero me comentabas antes de entrar en antena que hay que configurarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tanto en tu iPhone, tu iPad o tu Mac, hay que configurar esto y es muy sencillo. No hay más que ir a la aplicación de mensajes, entrar en las preferencias y luego pues decirle que se active la cuenta de iCloud. Y aquí lo único que nos queda por decir, pienso yo, es el tema de que, bueno, los que llevábamos un poquito de tiempo, empezamos con la cuenta de iTunes que desapareció, pero luego empezamos con mac.com. O sea, tenemos nuestra cuenta, @mac.com. Y esto es un alias, es lo mismo que arroba me.com, mi.com, y después salió iCloud.com, iCloud, en macOS 10.7 y pico. Y todos son alias. Lo que tienes que hacer es en mensajes y de preferencias tocar esa cuenta y dar el botón de activar. Y de esa manera, pues ya tenemos esta función gratuita. Perfecto. Alguno de nuestros oyentes estará preguntando si podemos enviar vídeos. También lo podemos hacer, ¿verdad? Fíjate que, de hecho, el iPhone nombra las fotos con IMG, lo que sea, tal número, punto JPG, ¿verdad? Sí. Y los vídeos también los llama como IMG, el número de orden, es decir, que los trata por igual. Y de hecho lo del vídeo, sí, yo también lo he hecho con iMessage y también funciona para mandarse vídeos del Mac, por ejemplo, al iPad. Bien, ya lo estáis escuchando. Es perfecto para comunicarse y enviarse archivos gratuitamente con esta cuenta activa. De hecho, yo utilizo profesionalmente. Yo ya me he creado una casilla en mi pequeña gestión. Sí. Y ya identifico si el teléfono es un teléfono de otro tipo o es un iPhone. Uh-huh. Porque de esa manera, desde Mountain Lion, mando SMS por la cara, digamos. Fantástico. Miguel, muchas gracias por compartir con nosotros en Territory Mac este consejo para enviar archivos usando la aplicación Messages. Bueno, nada, encantado, hasta siempre. Y bueno, tenéis un pequeño blog con cuatro trucos, cuatro informaciones que vamos creciendo cada semanita en vidadigitalmac.com. Hay un botoncito de blog y ahí tenéis más consejos. Buenas tardes, señoras y señeres pasajeros. Les habla José Raverasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. El libro de la película Los amantes pasajeros de Pedro Almodóvar ya está disponible como descarga gratuita para tu iPad. Este libro interactivo de gran riqueza multimedia muestra cómo se rodó la película, incluye galerías de fotos exclusivas, vídeos nunca vistos, el diario de rodaje de Pedro Almodóvar y muchas otras sorpresas por descubrir. Descárgalo ya gratuitamente en iTunes. Abrimos la agenda. GUM Córdoba sigue buscando socios para la creación del GUM. En Valencia ya están de fiesta grande con las fallas. Y GUM Valencia sigue realizando cada sábado el MacMuerzo. Y el sábado 23 de marzo hará su presentación oficial el GUM Camp, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid. Desde aquí les damos la bienvenida y esperamos recibir muy pronto su agenda de actividades. Del 6 al 11 de abril se celebrará la Feria NAB de Las Vegas, donde se dan a conocer todas las novedades relacionadas con el mundo del vídeo y la televisión. Del 11 al 14 de abril se celebrará en la Ciudad Condal el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Del 17 al 20 de abril Barcelona acogerá Sony Mac Foto y Multimedia, que presentará las novedades del mundo de la imagen y las tecnologías multimedia. Y simultáneamente, del 17 al 20 de abril, se celebrará en Barcelona GraphisPack Digital, el Salón Internacional de la Industria y Comunicación Gráfica. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Estamos llegando al final del programa. A ver, estos días se sigue hablando mucho en los foros sobre el próximo iPhone y sus características. ¿Tienes alguna novedad? La verdad, Jaume, es que es un continuo goteo de rumores, noticias y deseos. Pero China Times informa que el próximo iPhone estaría equipado con un sensor de huellas dactilares y soportaría la tecnología NFC. La compañía taiwanesa Chipbone Science and Technology sería la elegida para proporcionar ambos chips, además del software para poder ejecutar ambas funciones a través de la pantalla táctil del iPhone. Como siempre, veremos con el tiempo si todas estas informaciones son ciertas. Lo más importante, Jaume, es que el próximo iPhone 5, que pongan, o 5S, o 6, o como le quieran llamar, venga con una opción que todos estamos deseando, que por fin un gadget de Apple tenga stock para poder cubrir toda la demanda que habrá seguramente en todo el mundo para este nuevo dispositivo de la manzana. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territory Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y no te olvides de poner me gusta. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Adiós. No faltes y corre la voz de Territory Mac. Hasta la próxima semana. Territory Mac con Jaume Angulo.